Pues yo creo que lo que hay que dar es a los padres recursos e información práctica, Santi, realista. Es decir, o por lo menos eso es lo que yo entiendo que a mí como madre me sirve y lo que yo veo cuando hablo con padres y madres que después de contarles algo a ellos les sirve también. Es decir, hay que bajar un poco más al barro. Si estamos hablando de niños, pues por decirte algo, por debajo de 14 años, que tienen un smartphone que sus padres han comprado, o sea, que no cae por la chimenea, somos los padres los que ponemos la tecnología en las manos de nuestros hijos, ¿no? Entonces has decidido que esto sea así, pues uno tampoco pasa nada porque intente enterarse de cómo organizar ese móvil para que no sea una barra libre de contenidos, ¿no? Tú sabes perfectamente que tengas un móvil que funcione con Android o con Apple, hay unas cuentas familiares que te permiten que la cuenta de tu hijo sea reconocida como de menor. Entonces, si mi hijo mayor se quiere descargar una aplicación de apuestas online, él va desde su móvil a la tienda de aplicaciones del soporte correspondiente y le da a descargar la aplicación. Pero como tiene cuenta de menor, le sale un cartelito que pone: acabamos de solicitar a tus padres que aprueben esta descarga. Y en paralelo me llega a mí un mensaje que dice: tu hijo, fulanito, quiere descargarse esta app. ¿Lo autorizas o no? Es tan sencillo como implicarse como Entonces, padres. yo entiendo que hay muchos padres que me dicen: mira, es que esto me viene muy grande, yo esto no lo sé hacer. Y digo: no, esto lo que pasa es que a lo mejor no sabías que existía. Pero una vez Vale. sabes que existe, no tienes excusa para intentar enterarte de cómo funciona e intentar hacerlo. Yo siempre lo llevo al terreno que a mí se me da peor, que es el de cocinar, Vale. pues porque a mí no se me da bien cocinar, pero eso no hace que mis hijos no coman. O sea, yo intento aprender, busco recetas que me resulten más sencillas, intento que coman un poco de todo, pues. O sea, trato de Familiar. convivir con algo que a mí se me da regular y en lo que no me siento especialmente segura porque no me sale muy bien, pero no dejo de hacerlo. Mis hijos comen y comen más o menos bien y comen más o menos de todo. Y de paso, cuando comemos, hablamos de cómo comportarse en una mesa, ¿no? Entonces, Vale. de alguna manera, hay muchas cosas que a los padres nos falta porque a lo que tenemos acceso es a mucha información de opinión. Esto Ahí que está vamos. pasando es un Vale. horror, esto que está pasando está muy mal, y lo que necesitamos es más información puramente informativa y práctica y que baje al barro. O sea, Hay que señores, buscarla. si queremos contener esto o esto, si lo que le preocupa a usted es esto, ¿qué cosas puede usted hacer para que la autonomía digital de su hijo sea gradual y no gigantesca desde el primer momento? Que es el mayor problema que tenemos con los niños y adolescentes, que tienen mucha más autonomía digital que autonomía en lo que nosotros los mayores llamamos mundo real, ¿no? Porque se descargan sin tener que pedir permiso, porque se saben las claves de acceso a móviles, tablets o consolas sin tener que pedirlo a los padres, porque tienen datos móviles en sus móviles que les duran una barbaridad de tiempo, entonces tienen tiempo infinito de conexión, ¿no? Porque nadie les ha explicado que la wifi no es gratis y que además pasa por los padres. Y entonces, no hay reglas en este sentido. Y yo creo que esto pasa porque tenemos la tecnología en un departamento estanco, separada del resto de la educación que les damos, ¿no? Tú hablabas antes de normalización y es verdad que la gente, cuando yo digo normalizar, dicen: pero eso es permitirlo todo. Digo: no, normalizar no es permitirlo todo. Normalizar viene de la palabra norma, que tiene esa raíz De que alguna manera, una media, ¿no? O marca sea, límites. Poner una claro. norma es poner una regla. Claro, entonces, de alguna manera yo creo que de lo que se trata es de entender que no pasa porque haya un poco de casi todo, ¿no? Es cierto que hay cosas que superan unos límites y que no las vas a permitir, pero eso también depende de las familias, porque al final cada familia es un mundo y dentro de cada familia los hijos también son diferentes. Entonces, en todo, en lo que les gusta comer, en los deportes que más les entretienen, en los juguetes que más les gustan y en la tecnología que más les atrae. Entonces, yo creo que nos hace falta a los padres, a mí la primera, más información realista y práctica de cosas tangibles que puedo hacer. Porque muchas veces en las conferencias nos dicen: yo voy a muchas cosas que tienen que ver con escuelas de familias o escuelas de padres, te dicen: pues hay que fomentar la autoestima de los niños o fomentar su autonomía. Está muy Y bien. está muy bien, porque es cierto, pero muchas veces salgo y digo: ¿y esto cómo lo hago? Vale. ¿No? ¿Cómo hago realmente Vale. esto? ¿No? Entonces, de alguna manera necesitas no tanto súper consejos que de paso te estén diciendo lo mal que lo has hecho hasta ahora, como ideas para ver tú, en función de lo que crees que a ti te puede funcionar, qué puedes aplicar en casa. Te he Vale. puesto este ejemplo de las cuentas de usuario, como muchas otras, que es, pues eso, gestionar la wifi en casa o que las consolas tengan la clave de acceso activada para que Si estuviera dependan Cami, de si estuviera ti. Cami aquí ahora, diría, yo en casa la cambio todos los días Y a cambio de la clave wifi pido que hagan las tareas, ¿no? La notita típica. Claro, yo no la cambio todos los días, pero es verdad que de alguna manera mis hijos sí que se tienen que ganar la wifi de vez en cuando, Vale. ¿no? O sea, no hay una barra libre, pues porque no la hay con casi nada. Tampoco creo que sirva de mucho castigar y premiar con tecnología, porque el mensaje, o sea, tú tienes un niño que lleva una semana portándose muy mal y suspende y lo que más le gusta del mundo es leer y tú no le castigas sin leer por haberse Vale, portado mal, ¿no? Entonces, vale. muchas veces utilizamos esto de las pantallas como recurso educativo en cuanto a premio y castigo, y no tengo muy claro que eso permita que los niños perciban las pantallas como algo normal. Todo lo contrario, lo perciben al Bueno, final como algo que les entretiene. podemos ponernos a leer juntos como castigo, que a lo mejor es Pues más no sé si gratificante. efectivamente, pero bueno, pues Bueno, hay te muchas entiendo. maneras de intentar Te gestionarlo. entiendo. Otra persona más que me ha puesto en mi sitio. ¿Así? Otro invitado que me pone en mi sitio. Tampoco andas a regalar, que no es el regalo. La tecnología no tiene por qué ser el regalo por hacerlo bien. Pues efectivamente, también es verdad. También no tiene por qué ser. Nos ha contado Claro, aquí un montón porque de cosas, ¿eh?